Desde el corazón del barrio, puede ser el tuyo, se escucha un murmullo, el de los personajes. ¡Por supuesto! El de los impuestos. No me da la gana pagar. El de la fiebre actosa. ¡Ay, qué malamente estos! O la gripe aviar. ¡Pues yo lo he hecho de pollo, niño! ¡El pollo frito me encanta! Aquí te puedes proteger de cualquier enfermedad. ¡Claro que sí, chate! Se abre la puerta del local. Pero rellenito Mackenha. ¿Qué me estás contando, hermano? ¿Es verdad eso de que ahora te ven la telenovela esa de las 3:30? Sí, claro, te ven. Venga, hombre, por favor, Juan Manuel, ¿cómo te metes esas cosas? Así vienes, con esas ideas en la cabeza, con ese peinado que te haces ahora nuevo. Normal, lo ves en la tele. Bueno, no en la tele, o sea, yo venía por el camino. Sí. Y te voy contando a ti lo que te he dicho. Sí. Que me gusta, pues sí, es algo que me... Que verdaderamente ahora he pillado el gustillo a las telenovelas. Claro, como si vas en el mundillo del cine, pues ahora pillas técnica de esa gente, ¿no? Si esa gente lleva pinganillos, chaval. Y es verdad, eso me he dado cuenta, claro, yo. Se lo chivotean todo. Las películas no, te lo tienes que aprender. Se hace despacito, pero te lo aprendes, ¿no, Juanma? Claro, oye una cosa. Dime. Si tú llevaras un pinganillo en la oreja... Sí. Seguro, seguro, ¿qué? Seguro, seguro que cuando te entra el hambre, te lo llevas a la boca. Hombre, pues nunca me he llevado un pinganillo de esos a la boca. Primeramente porque seguramente queda calambre, Juan Manuel. Venga, anda, rellenito Mackenhan, que estás un poco rellenito. Igual de rellenito que uno de los dos invitados que vamos a tener hoy aquí en nuestro programa de Radio Tarajá. ¿Sabes qué número es? A ver, no te lo sabes. No, ¿sabes quién es el invitado que he dicho que está un poquito también como tú, rellenito? Sí, yo sé quién es. Pero que tiene mucho más arte que tú. Sí, no lo voy a decir porque pues es una sorpresa. Lo voy a decir yo ya, ¿cómo? Sí. ¿Cómo? ¿Pero no destripes? Sí, hombre, ¿cómo no voy a destripar? Si lo hemos llevado diciendo por Twitter durante toda la semana. Ya, pero joder, hombre, los dos invitados serán Iñaki Urrutia y Dani Rovira. Los tenemos aquí a lo largo del programita. Un programita que viene cargado de muchas cositas, pero ante todo estamos en un local Puerta Calle, en el corazón del barrio. ¿Y qué es eso? Pues que no sabes quién puede aparecer al llamar a la puerta. Mientras tanto, las agujas estrambotísicas siguen sonando. ¿Y de quién? Pues de DJ Caution, que nos va a soltar esto que se llama de gambas. Venga, para ir soltando ahí un poquito, ¿no? El cuerpo. De lo que no son gambas de comer. Pero si yo no como gambas, tú sabes, Juanma, que a mí eso, las gambas para el ácido úrico me sientan muy mal. Yo en el marisco no pienso, tú sí. Suéltala, venga, Supri. Cuerpo percebe, que piso el cuerpo como un percebe. ¡Radio Tarajá! Aquí metido en una máquina rodeado de otras mil, sintiéndome un estúpido, sabiéndome infeliz. Equivoqué la táctica y en qué me convertí. La vida es bella y única y no la sé vivir. Las cosas no son fáciles, tendría que luchar. Mas siempre he sido un cómodo que luchen los demás. Pobre, honrado y pobre. Problema doble, problema. Para poder pagar las cuotas de ese préstamo al 15 nominal, con un salario mínimo interprofesional. Lo poco de esa nómina que queda por pagar es para Hacienda Pública y seguir a parar a manos de unos pícaros que aquí no es Robin Hood. Aquel bandido mítico tendrías que ser tú. Pobre, honrado y pobre. Problema doble, problema. Pues así sonaba gambas. ¿Cómo me gustan a mí las gambas, pero las de comer, rellenito Mackenha? Claro, a mí sí, ya te lo he dicho antes, si no hace falta que lo digas dos veces. La gamba, los percebes, las navajas, todo eso. Pues sí, no lo voy a negar, me encanta el marisco. y gracias a que no me da la gota, como a ti. Oyentes de Radio Tarasca, una semanita más. Estamos aquí, ya sabéis que tenemos el Twitter @RadioTarasca y que lanzamos una pregunta para todas las semanas. Esta semana la pregunta que hemos formulado ha sido la de ¿tienes algún juguete, alguna prenda, algún objeto, yo qué sé, algo que tengas guardado desde pequeño? Uy. Sino desde pequeño, desde hace muchos años. Cuéntanos cuáles. Y así que están llegando muchas preguntas y vamos a decir alguna de ellas porque, bueno. Ya estamos con la puerta, Juanma. Va, pero no iban a instalar ya el porterillo automático. El porterillo sí, pero es que me ha dicho el que lo tenía que instalar, sí, que le falta una pieza. Que le falta, bueno, sí, ya. Y me ha vuelto a pedir dinero. El extranjero que viene, de Alemania o algo de eso, ¿no? Como siempre, y me ha vuelto a pedir dinero. Le he dicho que arriba me venga. ¡Va, va! ¡Oh, hombre, Trini! ¿Qué pasa, Trini? ¿Qué te cuentas? No, espérate, que te abrimos el micrófono. ¿Qué te pasa? Que te vamos a abrir el micrófono, que vienes cojeando. ¿Qué te pasa? Que me he montado la bici, chaval, esta mañana y me da un golpe, casi me dejo los cuernos pegados de lado. Pero bueno, pero ¿y cómo se te ocurre montar la bici? Pero yo, oyentes de Radio Tarasca no la ven, pero ahora mismo está cojeando más que Manuel Fraga y que yo juntos. ¿Cuánto? Manuel Fraga. Trini, ¿cuánto hace que no cojeas una bici? Hombre, estás cojeando más que yo y Manuel Fraga pero juntos. Pero Fraga va chepuao, yo no voy chepuao, yo voy recta. Ya lo sé, bueno, ya, pero digo la cojera, Trinidad Tobago. A ver, una cosita. ¿Cómo que Tobago? ¿Qué me has llamado? Bueno, ministra, ¿por qué te has montado? ¿Por qué te has montado en la moto? Porque en la moto, en la bici. Montarme en la bici. Pues sentarme en el sillín, a ver cómo se sentía uno al sentarse en el sillín. ¿Y cómo ha sido? ¿Y cómo ha sido la caída? ¿En pues una curva? De curvas nada. En la resta, ¿no? Ha sido el lateral. Que en vez de ir para allá, digo, cuerno para allá. Nah. Y me pega un cuernazo. La estabilidad, niño. Ha sido occipital todo, ¿no? Vamos, donde está el cubete de la basura, casi me meto hasta adentro. Bueno, ¿y qué te va? ¿Pero tienes el pie vendado? No, hijo. Al aire, niño. Vendado nada, bonito. Medicina natural. Crema y andar mucho. ¿Ha visto? Pero que te he dicho yo antes que cuánto hace que no cogías tú una bici. Pero hace, mira. ¿Ha visto? Pero hace años. Claro, ¿sí? Y has dicho hoy es mi día, ¿no? De coger hoy la bici. Hoy es mi día de probar el sillín un poquito. Joder. Almendras garrapiñadas. Testimonios ocultos. Regímenes pastorales. ¿Sigue pesando la puerta de los portales? Bastante. Bastante, ¿no? Porque recordamos a los oyentes de Radio Tarasca que el programa anterior tuvimos que salir corriendo porque te habías pillado la puerta, te habías pillado el pie con la puerta del ascensor. Vamos, se me ha puesto el dedo del gordo. Del portal. Pues entre eso y lo del tobillo de esta mañana de la bici. ¿Qué tobillo? Pero no ha sido en el tobillo. La parte de atrás, ¿qué tobillo? ¿En la pantorrilla? El talón de Aquiles. Ah, más arriba, el gemelo. Claro. El oblicuo, ¿no? Claro, bonito. Muy bien. ¿Sabe? Muy bien. Oye, estábamos formulando una pregunta a los tuiteros. ¿Sabes lo que es el Twitter? Sí. Sí, ya. Me lo imagino. El tiqui tiquita, tiquirón. Eso. Lo que eso. No lo estoy viendo, lo que ha hecho es como si cogiera un teléfono y pensara las teclas. Tiqui tiqui tiquitón. ¿Se tira quién? Don Juan Manuel. Don Juan Manuel Chinchilla o Chinchota, como se llame. Motilla. Sí, ¿qué pasa? Cada vez que me acerco a hablar con él, pues está pim, pom, pim, pam. Digo, mira, anda, te dejo solito. Y sigue con tu rollo. Pues anda, bonito. Habíamos lanzado una pregunta a los tuiteros que era, ¿tienes una prenda, un objeto, tienes un juguete, no sé, lo que sea, desde que conserves desde hace muchos años o desde pequeñito? ¿Tú tienes alguna prenda, algún objeto o algo que conserves desde muy chiquitita? ¿Sí? ¿Sí? Hombre, desde muy chiquitita no. O bueno, desde hace años. Sí, una foto de mi hijo. ¿Una foto de tu hijo? Pero supongo que tendrás muchas fotos más. No. Ah, no. Tengo una solo de mi hijo de 27 años. Ah. Esa es la única objeto que tengo. Qué bien. ¿Y tú, rellenito? Yo todavía guardo la cuerda del chupete. El chupete me lo tragué. ¿Sabes? El chupete me lo tragué, pero la cuerda la tengo todavía en casa. ¿La cuerda la tienes? Sí, sí, hombre, una de las cuerdas del chupete. Con un color así como amarillento. Eso, ¿sabes? De tanto no son chuparlo. Como antes. Antes te lo hacían de un color amarillento. Ahora lo hacen azul, rosa, pero antes era clásico. Yo tengo la pista TCR. ¿Qué? La pista TCR. ¿Eso qué es? Pues eso era una pista como el Escalestri, pero muy antigua, la pista TCR. Ah, era de las baratas, ¿no? Claro, porque el Escalestri por aquel entonces. Yo no creo ni que hubiera Escalestri por aquel entonces, ¿eh? ¿Cómo que yo no, creo Juan que... Manuel? Pero si el Escalestri tiene más años que tú, majo. Vamos a ver que tú te comías las pistas de Escalestri. Otra vez con lo comerme, macho. La pista TCR, sí. Creo que era de las primeras innovaciones en el mundo de los cochecitos con mando. ¿Ah, sabes también lo que tengo ahora que me estoy acordando? Si es que lo veo todas las noches encima. Los cuerpos humanos. Estos que te ponen así, que tú sacabas las tripas, le ponías un ojo, se los sacaba la zorrilla, sí, sí, ¿sabes? Que la tenía y todo. Bueno, ahí lo tengo. Lo tengo con celo, atado, ¿sabes? Porque las partes se van cayendo y lo tengo ahí empalmado. Con Mister Potato se daba un gran aire a ti también. ¿El Potato? Potato. ¿Cómo se va a parecer a mí, Juan? Ah, que sí, el Potato se da. ¿Sí? ¿Sí? No, si en la tripa, a lo mejor, ¿no? No sé si eres portato o el rellenito, porque el tú comes todo lo que puedes. Hombre, claro, lo que se pone a mi alcance me lo zampo. No, ya, tú tienes que comer hasta el chupete, amarillo, verde y azul. El chupete me lo tragué. Ya. Lo que me lo recuerdo es que lo pasé muy mal. Ah, claro. Mi madre, sobre todo, ¿me entiendes? Pero Tini, la cuerda. ¿Qué tal por el barrio? Bueno, un poquito suelto. ¿Un poquito suelto de qué? Sí. ¿De descomposición o...? No sé, de las dos cosas hay por aquí. ¿Sí? Sí. Está la cosa. Está bien. Está la cosa, ¿no? Que baila por las noches. Bueno. Por las noches. Oye, ¿os imagináis que abriéramos por las noches Radio Trasca y retransmitiéramos Radio Trasca por las noches? Niño, se hace como un callejero de esos. Madre a mí mía. Me cuelgas una petaca con un micrófono, yo te hago un. Pues, oyentes de Radio Trasca, estamos esperando a nuestros invitados Iñaki Urrutia y Dani Rovira, esos pedazos de personas humanas. Mientras tanto estamos humanos, con... ¿no? Humanos son. Humanas, sí, claro, humanos. Claro. Mientras tanto estamos con nuestra vecina y colaboradora Trinidad. Trini, me gustó mucho el poema que hiciste improvisado la semana Oye, pasada. Oye, pues quedó auténtico. Quedó auténtico. Una musiquita. Sí. Ya lo sé yo, hijo. Podríamos hacer otro poema de esos improvisados. Pero a lo mejor yo te doy un tema. Venga, a ver. Y tú de ahí ya... Saco lo que yo quiera, ¿no? Saca lo que tú quieras. Y si, ¿vale?, te miro a ti a los ojos y me invento uno, ¿puedo sacar 20? Pues venga, cuidado. Entonces empecemos. Para todos los oyentes de Radio Trasca, sin dejar de mirar los ojos de Trini, este es su poema. Ha saltado la alarma del coche, espera que la apague. Mira. Mirando a tus ojos se alumbra la luna, mirando tu boca se ve el pasado y mirando tu cuerpo se ve el ambiente que llevas andando. ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! Mira, eso no me lo han dicho a mí en la vida. A ver si me dedicas una a mí un día, ¿no? Cuando tú quieras, rellenito. Y la próxima semana para mí. ¿Y el régimen pastoral qué me tienes que decir de él? Como del régimen pastoral. Uf, déjame ya del régimen pastoral, que estoy hasta aquí de ti, del régimen pastoral. Bueno, pues el testimonio oculto. Venga, cuéntaselo a los oyentes de Radio Trasca. ¿Para ti qué es el testimonio oculto mezclado con el régimen pastoral y la divina pastora? El cautivo en la noche. O el cautivo del Cristo. Eso es mucha información. Pero sí. Habla para el micrófono. Al micro, al micro. Se me ha ido un poquito de lado porque me estás hablando de dos cosas a la vez. Y como me hables de dos cosas, pues no las cojo. O me hablas de una o no me hables de ninguna. Pues se enfada. Vale, pues eso. La divina pastora. ¿Pero qué divina pastora? ¡La niña Pastori! ¡No! Canta no, muy no, bien. No, canta muy bien, fenomenal. Le mandamos un saludo. Pero la divina pastora, ¿no sabes lo que es la divina pastora? A ver, explícame un poquito, porque me estás dejando un poquito ida. Es que Juanma Macho tiene que dar datos concretos y que es que se entienda. No me he tomado la pastilla hoy, no me he tomado si ya la lo pastilla. No, ya se nota. ¿Sí? Sí, se nota demasiado, ¿eh? ¿Has visto el micro que te hemos puesto hoy? Vamos, que si te descuidas me lo metes en el ojo. Solo te falta la guitarra. Ah, ahora mismo. ¿Sabes a qué me parecería ahora mismo? ¿A quién? A este, ¿cómo se llama? Ay, al tonto este que sale con una guitarra. Joder, pues a saber. ¿Quién? El tonto que sale con una guitarra. El parruquillo es. El parruquito, ¿no? Farruquito, el parruquito bailarín. Ya, me da igual. Bailarín que tu carrín. A ese le da igual. Ese sí, sabe conducir. Ese iba por dos carriles, sí. Por todos los lados. Seguimos en Radio Trasca y vamos a escuchar un poquito de música mientras esperamos a nuestros invitados. Y ahora, Trini, te voy a pedir que hagas una cosita, pero después de la canción. Suéltala, Supri. Just kicking this can along the avenue, but I'm alright. Ahí está, en Radio Tarasca, sonando Caesas, que no es igual que Mendrugo o Cabeza. Hombre, no tiene nada que ver, Juan Manuel, macho. Si es que, vamos, pero que últimamente estamos con la musiquilla así muy animado, ¿no? Ese es DJ Caution, que está a los platos y a la música, entonces barbitúricos por doquier. Y seguimos en Radio Tarasca esperando a esos dos pedazos de invitados que vienen hoy, Dani Rovira e Iñaki Urrutia. Espero que no se pierdan por el barrio, porque esto se encuentra fácil, ¿verdad? Hombre, facilísimo. Está aquí, a ver, le deja ahí, pim, pum, la acera, pues, en la esquina. Tú le has dicho la esquina, ¿no? Justo. Yo le he dicho la esquina, digo, pues si venís en el metro, arrímeme mi cuando te sales del metro vas a ver Radio Tarasca en grande. Y si vienes en taxi, pues dile Vía Lusitana 128, porque si le dices Pamendito a lo mejor se estriñe y no quiere ni acercarse. Trinidad, me apetece, como te había dicho antes, ponerte una prueba, hacer una cosa contigo. ¿Qué cosa? De cosas nada, a mí no. Ya estoy harta. ¿Qué negativa? Por Dios. Que no. ¿Y qué pasa? Que me voy yo a mi casa. ¿Es que no me puedo ir o qué? Sí, hombre, te puedes ir cuando tú quieras, pero... ¿Qué pasa? Que no puedo montar una bici. Me acabo de caer ahora mismo. Sí, me da un porrazo. Y bueno, encima le dices que... Que no. Si cae, que si cae. Bueno, te pedí un poema y ahora te quería pedir otra cosa, pero bueno, vale. ¿Qué cosa quieres? Que vale. Mira, cómo se levanta. Espérate, ayúdala, rellenito. Sí, a ver, que no me ayude. Espérate un momento. Dile a Juanma que te deje la crema esa que tiene para el codito. Para su codo y tal. Nada, pues dame la cremita esa que me das por las noches, que tu mujer no lo sabe. ¿Cómo? Pero bueno. Pero que le das tu crema por la noche a la Trini. Madre mía, esto se nos va de los manos. Quiero la máquina de verdad que utilizan en Telecinco ahora mismo aquí. Vamos. A ver, estamos en calle. Bueno, que lo dicho, mira cómo anda. Que te cuida. Vale, ya te veo, que te pira, que bueno. Que la cojera, te cuida con la cojera y no montes más a la bici. Bueno, ¿y tú quién eres para decirme que no coger ni que me monte la bici? ¿Tú quién eres? Porque te vas a volver a caer, chica. Yo no me voy a caer y yo me monto la bici cuando me da la gana. Bueno, vale. ¡Venga! ¡Hala, hasta luego, venga! ¡Hala, déjame en paz! ¡Hala, adiós! Madre mía, bueno, de mi vida, bueno, de mi corazón, bueno. Juan Manuel. Un día te va a soltar un sopapo. Entonces, es que tampoco ha sido para tanto, le he dicho. No, hemos hecho el poema. Se ha alajenado. Bueno, ya que viene y colabora en Radio Tarasca, pues para poner una serie de. Pues la próxima le voy a decir, prepárate tú la colaboración, o sea, prepárate tú la sección, a ver lo que nos traes. Y dice encima que uno mira por ella, no montes en la bici, que te vas a volver a dar un leñazo. Efectivamente. Encima, efectivamente, arrímeme el Michu Bikini, se va encima protestando y diciendo, yo monto donde me dé la gana. Pues ya está. Ya se le pasará, Juanma, ya se le pasará. Hombre. Seguimos aquí y ahora tenemos a nuestro amigo Hiro, más conocido como Cholo, quien, nuestro colaborador en la otra parte del mundo, en Japón. Nuestro amigo japonés, que nos trae, pues ya sabéis, esa música que no conocemos porque no estamos puestos en Japón. Y son fricadas, o no las llames fricadas, son músicas variopintas. Cuidado que son músicas que la de la semana pasada había vendido 8 millones de discos. Efectivamente, bueno, pero que venda 8 millones de discos no quiere decir que arrímenme en mí. Entonces, bueno, son músicas. Qué buen músicas, inglés que tiene, Juanma. Músicas subalternas. O sea, desde Japón nos las trae Cholo, nos da la definición y nos pone la canción. Ahí va. Otra semana más estoy aquí en el programa. La semana pasada pusimos música muy comercial, ya que el grupo no tiene mucha importancia en cantar bien. Ellas necesitan enganchar a la gente para que dejen más pasta. La canción de hoy es muy diferente. El título se llama Mata Ujimade. Traducción en castellano es Hasta Otro Día, de Kiyohiko Ozaki. Oh, Ozaki. Es un cantante con experiencia. Grabó la canción de hoy hace 40 años, ahora tiene 68 años y sigue siendo activo. Bueno, se me pasa una idea por la cabeza. Langui podrá estar rapeando con 68 años. Uy. A lo mejor dentro de 30 años, Langui tenga cuerpo todo maquinarizado y rapea y baila mejor que ahora. ¿No lo crees? Como Robocop. Bueno, el cantante de hoy canta muy bien y la música suena bien. Si música es buena, sea donde sea, es bien recibida. Por ejemplo, Julio Iglesias lo confirma, porque él es muy popular en Japón, aunque canta en castellano. En fin, la canción de hoy es algo parecida a las canciones de Julio Iglesias o Nino Bravo. Cuando escuchas, tú notas alma y sentimiento de la canción. Una buena canción siempre conlleva un mensaje emotivo y te llega. Hombre, efectivamente. Lástima que no entiendes que significa las letras, pero seguro que te inspira algo. La canción trata de despedida. Normalmente despedida es triste, pero esta es diferente igual que un beso y una flor de Nino Bravo. Una despedida positiva y con mucha expectativa. Hasta la semana que viene. Adiós. Hasta luego, Cholo. Hola, hasta luego, Cholo. Vaya MP3 que nos manda, ¿eh? Qué monstruo es el Cholo, ¿eh? Sí, ¿qué me se explica? Y se explica como las personas. Pues este es el temita que nos ha puesto y que nos habla de él. Mira qué rollo tiene, ¿eh? ¿Cómo es? Mata este a uno. Mata a uno, ha dicho. Y mate. Mata al otro también. Mata a Eru Toki Mate. Guacare no. Guaca, guaca, solo va que va. Yo creo que ya. Anashi. Me gusta mucho el tema, pero a ver si van a ser los invitados. Va. Venga, que voy. Va, venga. Va. Ahí, pues, coño. Hoy tenemos en el estudio a dos pedazos de humoristas que podemos seguir ahora mismo en radio, en televisión, en los teatros, también por supuesto en internet, dos artistas y currantes del humor que ya se han hecho su hueco tanto en hogares como en tugurios varios de toda España. Sin más dilación y sin más dilatación, saludemos a los que se están acoplando en estas sillas y le damos la bienvenida a esta tarde en Radio Tarajá, nada más y nada menos que a Dani Rovira, Iñaki Urrutia. Esta vuestra casa, bienvenidos, chicos. Hola, buenas tardes. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, chavales? Buenas tardes. Qué bien, ¿eh? Qué bien, me gusta estar aquí, ¿eh? Aquí mejor que el plató. Aquí es panzurrados, aquí se puede estirar las piernas, ¿sabes? Oye, ¿qué digo? ¿Os ha costado mucho encontrar...? No, lo que pasa es que tenéis botiquín o algo, porque hemos visto ahí a una muchacha que se ha pegado un carajazo ahí con la bici en la puerta. Iba gritando, ¡soy Alberto Contador! ¿Cómo? Sí. Y se ha estrompado. Le ha faltado curva, le ha sobrado bici y se ve que... La cara como la de Rasmussen el día que le dijeron que la habían pillado. ¿La conocéis o qué? Hombre, claro que la conocemos. La madre de Gerardito, vecina del barrio y ahora en esta sexta temporada es la nueva colaboradora de la radio. Y nos ha venido un poquito antes de que estuviera vosotros a hacer su sesión. Ya no es colaboradora. Pero se la pega muy fuerte. A ver, estaba con las manos las dos arriba como celebrando que ha llegado la primera o algo. Claro, se ha soltado de mano y se ve que ha pillado un pedrolo o algo. Mira que la he dicho aquí. No, digo, la cojas. Se ha enfadado porque le he pedido que hiciera una cosa para su sección. Digo, te voy a poner yo a la prueba, ya que no te trae la sección, pues te lo voy a poner yo. Se ha enfadado, ha dicho, tú a mí no me digas lo que tengo que hacer, además me piro para mi casa. Digo, ¿cómo? Y dice, ¿y tú? Y digo, pero ten cuidado, no montes en la bici, porque ya ha venido ella diciendo que se había piñado. Y encima me ha dicho, yo monto donde me dé la gana. Pues claro. Mira, encima pues la has calentado tú, Langui, culpa tuya. Digo, que voy a tener la culpa. Pues queda el botellín. Sí. Queda el botellín. Como no colabore el botellín la semana que viene, me dirás tú quién habla aquí. Bueno, ahora mismo estamos con Dani Rovira y con Iñaki Urrutia. Estáis en cuatro. A eso de las 4 de la tarde. Era antes, ahora hemos hecho un cambio de horario en el programa de No le digas a la mamá que trabajo en la tele, con Goyo Jiménez, que es otro personaje que también tiene su WhatsApp. Bueno, pero vamos, ¿cómo se prepara el programa? ¿A qué hora llegáis y cómo lo montáis? Bueno, preparamos poco. Nosotros llegamos directamente ya que decimos, trae papel, que hay que leer. No, como nosotros aquí en Radio Tarajá, ¿no? Sí, prácticamente. Vivimos muy bien, como diciendo, ¿cuál es la hora tope a la que podemos llegar? Y siempre sobre la bocina, y ya está todo hecho prácticamente. Nosotros lo que ponemos en nuestras caras, porque nos han fichado por guapos. Ahora, como se ve, obviamente. Ahora la peña está diciendo en su casa, qué cachondos son. Pues es verdad. ¿Por qué creéis que para la gente, los actores cómicos, son como los graciosillos, mientras que los actores dramáticos parece que son como actores de verdad? Hay quien piensa, no todo el mundo, pero hay quien piensa que el hacer reír es fácil, que por ejemplo, como Dani es andaluz, pues vamos, ya lleva la gracia de serie. Y la peineta puesta. Tampoco es plan, ¿no? No more car for person, aparte que te digo yo que hay gente andaluza que es musosa también. Es musosa, ¿eh? Es musosa. Sí, yo soy musoso. Luego. Varios políticos. Sí, varios políticos. Varios políticos, ¿no? Joder, cualquiera de estos. Arenas. Mete una guasa y una risa. Te mueres de risa con él. Cada vez que sale. Menos a juerga. Es musoso, hombre. Es Bono, ¿eh? Está bien andaluz, ¿no? No, Bono no. Bono es manchego. Hoy no he ido ni una. Hoy no da ni una. Dice que Trinidad Tobago es una ministra. Trinidad Tobago es una ministra, ¿no? Yo creo que era una ministra, macho. vamos a ver, yo la colaboradora se llama Trini, pero sí, no se apellida Tobago. Lo que pasa es que yo ya sabes cómo soy. Y cada vez que viene a Trini le digo, hombre, Trinidad Tobago. Pues Trinidad Tobago es un... Es un chascarrillo. Es un chascarrillo, ¿no? Y un régimen pastoral. Pero un país, ¿no? Es un claro, país. Claro, es un país, efectivamente. Lo que pasa es que yo lo utilizo de chascarrillo, bueno, con ya Trini. Ya me habéis sacado de las dudas. Bueno, pues vuestro humor es grande. ¿En qué momento de la niñez o de la edad que se dice uno, decide uno hacerse cómico? ¿Cuáles son vuestras historias? Iñaki. La mía es que desde pequeño he sido idiota, siempre. Iñaki, no muerdas eso, eso no se come, eso no es comestible, eso es un cacho de plástico. Que no lo habéis puesto nada de comer, no hay ni una galleta. Te pasa como relleno. Me habéis puesto agua. Es verdad, solemos ir, vete a por la merienda, relleno. ¿Que me vaya por la merienda? ¿Ahora? Pues ahora no voy a ir a por la merienda. Porque me tienes a mí castigado, niño. O sea, que yo me bajo merendado de casa y luego aquí los invitados les enchufas aquí. Hazte unas maritoñas. Vamos a ver, ¿para qué se tiene un copresentador? Bueno, venga, suelta talegos. Un copresentador, además para hacerte grande al presentador. Suelta talegos y voy a que se levante a por la puerta, abrir la puerta. Pero yo estando para no soltar pasta. Para que se vaya que por sí, la ha merienda. Visto. No me hace ni caso, se pone a hablar mirando para el cielo. Y encima ahora viene la merienda. Pues mira, ¿sabes lo que te digo? Que ahora voy a ir a por la merienda, pero no vas a picar nada. No, que no te voy a abrir la puerta. Pero ¿cómo? Si la puerta la puedo abrir yo cuando tú lo quieras. ¿Pero por dentro? ¿Eh? Por dentro. ¿De dentro afuera no? De dentro afuera no. No, estábamos poniendo un telefonillo, lo que pasa que es lo que hemos dicho, que es que tienen que traer la pieza. Me voy a comprar, ahora vengo. Pues venga, ahora vete a comprar, chavalote. Que nos ha dejado aquí. Espérate que me cojan los papeles estos que tiene aquí. ¿Sabes? Voy a echar un vistazo. Porque yo normalmente, ¿sabes? Las preguntas las hago de memoria mía. O si no, mira, tengo aquí mi ordenador personal. Sin decirle nada a Juanma. ¿Sabes? Que tengo un ordenador aquí, muchachos. ¿Os gusta? Qué sinvergüenza. Es una libreta. ¿Os encanta? Que sí. Pues mira, es una... No, yo... Con letra, niño. Pero con letra buena de ordenador. De esto que puedes elegir. Roma. Puedes elegir en Roma, efectivamente. Pues mira, mira, lo tengo aquí unas preguntitas. Eso no falla que nunca, se ha ido este chaval, o la voy a hacer. ¿El Langui sabe que tú eres alérgico a los hojaldres, Iñaki? No lo sabe. No nada, ¿por qué? ¿Qué pasa? ¿Que no le da alergia a algo de eso? Que las mil hojas y todo eso no puede comer hojaldres. No me digas eso. Pero yo sobre todo soy de jamón bueno, ese sí que me sienta sí. Muy bien. ¿Jamón bueno? Sí. No se ve lo que va a traer este chaval. Yo creo que va a traer unas anchoas de esas de que vienen en una latita. No pasa nada porque te va a traer hay unas agua. Olivitas y ya está. Y luego y tú metes la anchoa. Es que este muy listo, te trae la oliva y la anchoa la tienes que meter tú, ¿sabes? O sea, es masticarla así. Y luego meterla, ¿no? Efectivamente. Pero claro. Ahora que os iba a hacer yo mis preguntas, ¿no? Macho, que tenía yo. Me voy a tener que levantar. Qué prisa se ha dado, ¿no? ¿Qué pasa? Ya está, ya. ¿Qué? ¿Ya? ¿Qué he comprado? Mira, todo lo que traigo. Mil hojitas. Bueno. Que están muy ricas. No y me digas. Pepinillos en vinagre. Pepinillos en vinagre, quiero decir. Y también te he traído. ¿Anchoas? Anchoas. Y aceitunas. Sí, y lo que a ti tanto te gusta. ¿El qué? Cortezas de cerdo. Uy, qué rica. Uy, pero no la vas a catar. Por listo, no la vas a catar. Hoy no meriendas. Hoy aquí no meriendas. Bueno, da igual, vengo a merendar de casa. La próxima vez ya sabrás. Me da igual. Bueno, ¿qué pasa? ¿Has hecho alguna preguntita? Pues iba a empezar ahora, pero no me has dejado, Juanma, unas cosas que me tenía yo aquí en mi ordenador. Pero personal. Bueno, mira que yo me he dado prisa en comprar porque he ido aquí al chino a la vuelta a la esquina, pero hijo, entonces que... Tú tenías el pedido ya hecho, ¿no? Hombre, tampoco es que hayas tardado mucho, Juan Manuel. Ni una. Se ha puesto a hablar de que no se quede las mil hojas y ya no ha hecho ni una pregunta. El relleno, hablando de comer, ¿no? Como de costumbre. Si es que a este se le va el pico solo por comer. Joder, macho, estábamos hablando de lo que era aquí. No, estábamos hablando, no, yo antes de irme. Y aquí te voy a decir una cosa: las mil hojas no las tolera. No. ¿No? ¿No? ¿Has visto? Soy más de jamón del bueno. ¿Eh? Joder, y pues solo he comprado aceitunitas, anchoitas, corteza y mil hojas. Bueno, pues está bien, ¿no? Madre mía. La mil hoja, por nada. Me voy a descambiar, No, bueno, problema, que no, que voy a descambiarlo, que no pasa nada. Vete a descambiar, venga, no chaval. A la huerta, no a la no preocupéis, no preocupéis, porque va a tardar poco. Me da a mí, a lo mejor no, a lo mejor lo que va el chino ahí, que está se va. Preparado. Pero que bueno, que yo os quería hacer una pregunta. Venga, vosotros ahora mismo, imaginaros que estéis en el pasado. ¿Con qué personaje histórico os gusta? Oye, una cosilla. Vamos a ver, esto no es normal. Dime. Todo el mundo llama igual a la puerta, ¿eh? Sí, sí, ¿no? Tiene el mismo ritmo, el mismo compás. Siempre igual, la ¿eh? Misma intensidad, es intensidad. Ahora, si le hacemos esperar, ¿qué? Ah, elito, no, con la pero él tiene las llaves. Ah, no, que se las ha dejado aquí. Bueno, voy a abrir, chavales, perdonad, pero es que nada, esto nada, es así. Como en vuestra casa. Pate, ¿por qué tardas tanto en abrir? Porque estoy hablando con ellos, macho, les estoy formulando las preguntas. Ni una pregunta, hecho, otra vez. No, que digo que si no he comprado, que creo que te apetece, a ver si voy a fallar otra vez. Ah, que no has comprado. No, digo, a ver si voy a comprar otra cosa que no le guste o que sea alérgico. Lo que sea, lo que tú quieras, de patatas fritas. Vale, dice, Lice de las de gourmet. Pero lo que sea, ¿no? Que antes con te he traído aceite de olivas. Mil hojas y mil hojas eres alérgico. Entonces, ahí te voy a traer lejía y también eres alérgico a la lejía. Sí, se le pone unos bultos en la boca muy raro. Llámame exquisito. Que no me voy a lejía. Dani, que tú, ¿algo en especial quieres que compre? No, yo me lo como todo. Yo soy de hocico embrutecido, no te preocupes. Es como yo. Mil hojas, 2000 hojas, las hojas que hagan falta. Te lo comes todo como rellenito, ¿no? Me lo como todo, Langui, no me mires con esos ojos. Me voy, que me pongo... Venga, la sidira. Venga, machote. Ahora vengo, Mírate unos rollos de unos bracitos gitanos pequeños. Ahora búscate la vida, que tú no vas a merendar, anda, que no vas a merendar. Que no son. ¡Anda, roñoso! Es roñoso, este chaval, loco, sí, ¿eh? Sí. Ahora lo deja todo apuntar el chino, pero bueno. Bueno, a lo que íbamos. Venga, lánzala. Voy a hacer la pregunta. Venga, rellenito, tú puedes. Estábamos en el pasado, ¿me entendéis lo que digo, no? Pasado, sí, lo que... Lo ¿con antes. ¿Qué personaje histórico os hubiera gustado tener una charla? ¿Una charla? Sí, sí, pero una charla de esta, de sentarte... Pero una fin. Charla conlleva a lo mejor un par de hostias en un momento dado también. Hombre, también puede llevar un par, ¿no?, de hostias, sí. Pues sí, ¿por qué no? Pues, en el mismo puede ser distinto idioma porque te entendería, ¿sabes? Puede ser real, porque a mí me hubiera gustado hablar con Conan. Sí, sí, con Conan. No, pero Conan no existe. Hombre, real, es que real, Conan, real. Cuando hables con el Schwarzenegger, no. ¿Qué? Se pone una peluca ahora mismo y te lo puedo traer. Tiene que ser de verdad. A mí me hubiera gustado hablar con Gandhi. Con Gandhi, para que me explicara un poco la cómo se tiene tanta paciencia. Muchas veces uno pierde un poco ahí los estribos y digo, Gandhi, sí, ¿cómo lo hacía Gandhi? Era verdad. Yo al revés, ¿yo sabes con quién? Con Hitler. Con Hitler. Te lo juro, le diría, ven un momento, te voy a preguntar una cosa muy seriamente. Adolfo. Adolfo. Adolfito. Adolfito. Fito, me vendría arriba y le llamaría Fito. Claro, Fito, ven un momento. Como de colega, ¿no? Adolfito y Adolfito. ¿Por qué ese flequillo? ¿Quién te ha dicho que te queda bien eso, Adolfo? La verdad que sí, el flequillo y el bigotillo que se ponía, el japonés. Es para dar una hostia. Sí, de primera. Y luego ya hablamos del resto de cosas que hizo. Pero de primera lo del flequillo, hostia, no. En toda boca. Sí, se lo cambia de lado. Le dice, mira, te voy a hacer un estilismo flash para el otro lado, ¿me entiendes? Y le pone el bigote en la ceja. Y hablando de Langui, del Gandhi, fíjate. Gandhi yo creo que fue el único hombre que estuvo con sus gafas toda su vida. O sea, no se la rompieron de un sopapo ni nada, por lo que dices tú. Luego hicieron un personaje en el Street Fighter, ¿no? El Dalsing, ¿no? Era Gandhi. Era muy parecido. Era más musculado. El hindú. Pero ahora uno sí, que se ponía así sentado entre las piernas así, cruzado y se levantaba. Yo me acuerdo. Comía no comía, pero las gafas no se las quitaba no nunca. No se las quitaba nunca, ¿no? Y era las que tenía de pequeño. Otra vez, pues, podía dejar la puerta abierta también. Lo que os he dicho. Como idea. Y también las llaves te las podía llevar. ¡Juan! Me vuelve loco. ¡Voy! Seguro que ha comprado. Madre mía, la cola que había, hijo. Ay, Juan Manuel, pero ¿cómo va a haber cola? Ha tardado un minuto más porque había cola en el chino. Fíjate. Había cola en el chino, te lo digo de verdad. Pero bueno, ¿qué has traído? Mortadela de Popeye, Langui. Sí. Qué cutre eres, tío. Cutre, encima cutre. Mortadela de Popeye, o sea, con formas. He dicho, estaba la mortadela sin nada, de aceituna normal o con la forma de Popeye. He dicho, pues a lo mejor les hace ilusión. Popeye, es que ya hace mucha aceituna, ¿no? Había una que han traído nueva con la figura de Conan, pero digo, a lo mejor no les gusta. ¡No me jodas, de Conan! Sí, una de Conan. ¿Cómo se está hablando de él? ¿Qué dices? Sí, de Conan. Y de su hermana, Mariconan. Mariconan. Ah, sí. Y de su. Sí, ¿verdad? Pues, que si quieres me voy a pillar la mortadela. No, Que poner chanda ya. Que me da vueltas el 27. Sí, voy, ¿no? Sigue la entrevista ya, anda, majete. Bueno, venga, vale. Te estás escaqueando hoy, venga, ¿eh? Pero aquí, toma. Nos preguntará, ¿qué tal te ha entrevistado el Langui? Digo, él no. Él paseaba y traía merienda. Pero nada más que eso. Aquí a desfilar. Vamos a ver, ¿has preguntado algo, Reyito Mackenzie? Sí, les he preguntado si con que qué personaje histórico les hubieras tenido tener una charla. ¿Sabes? Una charla con un personaje histórico. De esto, antiguamente, ¿sabes? ¿Tú con quién te hubieras sentado a tener una charla? Yo. ¿Con qué? ¿Con el masajista del Madrid cuando empezó? ¿Por qué con el masajista del Madrid? No, para que te dé unos masajes o algo de eso. Las conjunciones tuyas. ¿No me contaste eso una vez que querías haber conocido a... fue al que inventó el reflex. Que te hubiera gustado conocerle, me acuerdo yo de eso. Que te gustaba el olor cuando te lo echabas. Sí, con Dani De Vito, que tiene un gran parecido a ti, me hubiera gustado. ¿Dani De Vito? ¡Jodas! La primera vez que me lo dices. No creo. Bueno, vamos a ver, yo antes de irme, yo me acuerdo que antes de irme unas cuantas veces a por la merienda había preguntado en qué momento de la niñez o de la edad que se decide uno decir, me quiero hacer cómico, ¿cuáles son vuestras historias? Había dicho Iñaki y no me llegó a responder porque fui a por la merienda. Exacto, efectivamente. Porque le dije, no muerdas el plástico, que he visto que ha vuelto a morder el plástico. Claro, pues, no se come el plástico, que ya he traído comida. Mira, jamoncito, te he traído jamón aquí al último de la bolsa. No tiene buena pinta ese jamón, es malo, ¿eh? No tiene buena pinta estar diciendo eso porque no te dejo meter la mano porque hoy no meriendas, si no ya estarías comiendo, gordo. ¿No te acuerdas cuando fuimos al Carrefour que te lo dije el otro día y le di un bocado un jamón? Uy, he dicho el establecimiento. No pasa nada, ¿qué más da el establecimiento? No, si este programa lo escuchan dos personas solo, gilipollas. ¡Wetch! ¿Pero por qué insultas? Perdón. Joder, me he venido arriba, como el Nino Bravo ese japonés que ha puesto antes el cholo. Me he venido arriba. Ahora que te digo también, el del chino pinta la pata. Que no, que tenemos muchos que oyentes. Pinta la pata, ¿eh?, del cerdo. Sí, que tenemos muchos oyentes de Radio Trajá y que nos dais la vida para seguir todas las semanas. Iñaki, ¿cuándo fue ese momento? Deja el plástico. A ver, deja Juan Manuel, ya. Voy. Que yo siempre he sido muy gamba, de hacer el gamba. Y... Ya, otra, gamba, pero ¿por qué? ¿Con todo relacionado también con la comida? Como rellenito, no, no, porque siempre he hecho el tonto. Y, y un día, esta anécdota la he explicado mil veces, pero es verdad, un día yo salía en mi pueblo a contar chistes y a hacer el bingo del pueblo y, oye, que han llegado tarde los joteros, sube tú y cuenta algo. Y siempre contaba chorradas. Y un día decidí darme, o sea, comprobar si se reía gente que no me conocía. Entonces salí de espontáneo en la boda de un familiar. ¿Con, y... ¿con qué edad? Pues tendría, no, ya estaría granadito. Llevaba haciendo el imbécil toda la vida, pero sí, así no, profesional. Que tu madre decía, que se cuente un chiste el niño, que es muy gracioso, ¿no? Sí, eso, típico. Y entonces con 21 años un día, en la boda de unos familiares de una exnovia mía, dije yo, voy a salir a contar una cosa. Y me subí y le dije a mi novia, ahora vengo. Y dice, ¿dónde vas? Digo, ahora te lo cuento. Y me fui para el de la orquesta y le dije, ¿me dejas contar un chiste? Y el de la orquesta flipando, dice, ¿y este quién es? Me dio un micro, conté tres chistes así largos metiendo chorras mías. Y se rió gente que no me conocía y dije, pues igual puedo valer yo para hacer el imbécil así para que me paguen. Fíjate, fíjate qué historia, ¿no? Bendito día, ¿eh? ¿Y Daniel? Yo me voy a remontar muchísimos años antes. Yo cuando tenía... ¿Cuando veías Conan? Cuando tenía 3 o 4 añitos, yo tenía una manía que es que me aguantaba el pipí un montón. Y entonces yo lo que hacía era que me cogía con la mano, me cogía porque ya no aguantaba más, pero... Y una vez mi tía lo confundió y dice, mira cómo imita a Michael Jackson. Entonces empezó mi tía a correr bulo de que yo imitaba a Michael Jackson. Y cuando íbamos a las cosas de la familia, no sé qué, niño, imita a Michael Jackson. Yo lo que estaba era que me cogía el pito porque estaba meando. Pero como me gustaba el hecho de que la gente me mirara y demás, yo me subía a la mesa y me cogía el pito. Y hacía Michael Jackson. Ya está, no hacía nada más. No te creas que tenía ningún movimiento. Y a partir de ahí me empezó a gustar un poco que la gente me mirara. Y digo, pues ya me voy a preparar otras cosas. Y a veces ¿y así, me meaba encima, que también. Hasta trabajar en cuatro. Te meabas encima un poco como yo. Yo sí, también sí, sigo sí, meándome sí. encima. Sí, pero tú es cuando tú te ríes. O sea, mira qué curiosidad. O sea, que cuando tú te ríes, te echas el este. Sí, bueno. Sí. Está relacionado con el humor, ¿no? ¿No? Porque digo yo. Él lo hacía para hacer de reír y tú lo hacías. Y tú lo haces para. Cuando te ríes. Bueno, venga, va. Sigue con la entrevista. Sigue la entrevista. Me he metido en un charco. Me he metido bueno, en un vamos charco. A poner un poquito de musiquita. Un poquito de musiquita para ver si no la bailamos aquí mientras que metemos un poquito el diente a esta merendola que he traído. Y a mí no me dejas comer, Juan. No, que te he dicho que no, por ponerte así de borde, o sea, te digo que te vayas a por la merienda, que a ti te encanta ir a por la merienda, madre, no. ¿Qué fecha la mortadera? ¿Esta estupendo también? Pues no, si te digo la verdad, la mortadera me ha dicho la... Están los cantos levantados. ¿Me queréis escuchar? Está por ahí en blanco y negro. ¿Me queréis escuchar? Sí, yo la he visto nueva, yo la he visto nueva, porque yo no había visto antes cuando voy a por la merienda para los invitados, porque realmente no voy yo, siempre va rellenito McKenhan. Pero la he visto y me ha dicho, cuando lo he comprado me ha dicho, esta mortadela de regalo. Digo, ah, sí, dice, pero hay que comerla hoy, caduca hoy. Eso me suena a mí, eso me suena a mí. ¿Qué te suena? Oye, pues no tendrá no esa... Te suena eso. ¿No tendrá mantequilla de 3 colores? La china. Esa mantequilla, niño, de 3 colores que había, que flipaba, que decías, a mí me gusta la fresa. Y metías el dedo ahí en la fresa y dejabas los otros. Cállate, ansiosa. ¿Cómo que 3 colores de canción, 3 colores de canción son Aquí tienes el último temita de La Bongo. Un pedazo de artista que... El tema se llama Aquí nos ves dando hip hop. ¿Con quién? Colaborando con Michi, Mick. Así es que suéltala, Supri. Radio Tarana. Sí, es la hora de despertar. Es la hora de levantar el mundo del sofá. Aquí nos ves dando hip hop. No, no, no. Michi on the microphone. Aquí nos ves dando hip hop. Juanillo Jackson. Pienso a veces que debo pararme yo a sentir, recordar en que fallé y corregir, haciendo reggae yo, haciendo funky sí, despertando el sound que aún vive dentro de mí. En las calles elige que tener lo que desees, bien o mal escribo para hacerte pensar que si torcido vas, mañana más se torcerá el camino que te dieron para poderlo moldear. Hip hop es aprender a enderezar la doble, luchar, vencer, amar, cuidar lo que te den. Marcharás, sin duda un día morirás, solo palabras dejarás. Tú decides cuál, sonrisas o lágrimas, buenas ánimas. Que Dios nos ampare y la Virgen de Fátima. Que los vivos sientan dándole al rap creatividad. La Mongolia, represent God. Aquí nos ves dando hip hop, no, no, no. Michi on the microphone. Aquí nos ves dando hip hop. Aquí nos ves dando hip hop, no, no, no. Michi on the microphone. Aquí nos ves dando hip hop. Yeah. Pues así sonaba este temita de La Bongo, un tío que comenzó su lucha en 1993 y que sigue dando caña. Un tío que esto es recientemente, ¿vale? Esto es para mover el pescuezo. Sí, esto es para mover el pescuezo recientemente, colaborando con Michi Mick. El tema Aquí nos ves dando hip hop, que el vídeo también lo tenéis disponible en YouTube, tal y como tenéis que poner el nombre, como lo hemos dicho. Y estamos aquí de merendola. Mira, Iñaki no para de meterse cosas en la boca, pero esta vez son ya de comer, son comestibles. Tenemos un ten con ten. Son sin pan, ¿eh? Son comestibles, mortadela sin pan, está comiendo. Yo vengo hasta el pan sin pan. Hasta el pan sin pan, directamente. Pues, pan con pan, comida de tonto, me decía pan, mi madre. He hecho pan sin pan. Pan sin pan, es que hace lo mismo que rellenito, no sé por qué. Bueno, va, bromas aparte. ¿Cuánto tiempo puede llevar el parir un monólogo? Entre pensarlo, escribirlo, ensayarlo y hacernos de reír. Y retocarlo. Es que eso depende mucho. Sí, ¿no? Cada uno tiene sus tiempos, pero yo siempre digo que para que sea una cosa un poco en condiciones, 6 meses. O sea, está como un par ahí escribiéndolo y luego pues 4 meses de rodarlo, de probarlo. Para media horita, sí. Bueno. Para media hora que digas tú, está para grabar en Paramount Comedy. Ahora que luego ya eso crezca hasta que sea un monólogo de puta madre, pues puede pasar un año y medio. Depende, porque nosotros somos muy de ir metiendo chorradicas luego a medida que pasan los días y somos muy de la chorrada diaria. Qué bonito, y lo que nos alegráis cuando os escuchamos. Es como un ser muy pequeñito que poco a poco le vamos poniendo, ¿no? Ahí accesorio. Nos compramos la Barbie en bola, ¿no? Y luego ya pues vamos metiéndole a lo mejor por la chaquetita. Dices, ah, qué bien, mira, la chaquetita. Y luego vienen los amigos y te traen una chaquetita. Mira, se me ha ocurrido que esta chaquetita le queda muy bien a tu... Ponle este pendiente a la Barbie en el, en el ombligo, o a lo mejor, ¿no? Cuando no hay dinero para comprar mucha ropa, ¿no? Pues lo que te encuentras así en la basurilla, ¿no? Anda, mira. Anda, mira, esta, mira este truño mira, de broma ese, para, ese Barbie, truño, ¿no? Broma y... para la Barbie. Qué bien, claro, le viene. Sí, sí. Eso nosotros. Luego hay otros que son los miserias que te dicen, ¿eso lo vas a... ¿se lo vas a poner a la Barbie? Pues trae, que ya se lo pongo. Ya se lo pongo yo a Miquel. Por lo tanto, siempre hay que decir que sí se lo vas a poner. Aunque no se lo vayas a poner. Valiente metáfora de mierda, estamos saliendo. Estaba viendo una mierda. ¿Habéis visto a alguien estirar algo tanto como nosotros, no? Vale, pues vamos a hablar de radio entonces. Pregunta para el Boquerón. Daniel, cuéntanos cómo es el estar los fines de semana en Abierto hasta las 2, en Radio Nacional, ¿con qué? Oh, pues hombre, que te voy a contar a ti, porque es que el medio de la radio para mí es que es muy divertido, no la cambiaría por nada. Y el programa está muy guay porque es un programita que se emite los sábados de 12 a 2, lo presenta Paloma Ran y luego tengo la suerte de compartir mesa con Keke. Nosotros nos han dejado la opción de el humor. El humor. Pero estamos allí, claro, todas las semanas conocemos a músicos desde los más revelación hasta... ¿Tú has llegado a estar o no? Yo el otro día me llamaron y hice una cosita que iba a estar muchachito muy infierno y dejé un mensaje, claro, para él. Efectivamente, estuvo Jairo, pues tú estás tardando ya en venir. Y Keke, mandamos un saludo a Keke, que fue uno de los invitados en estas 6 temporadas que llevamos de Radio Tarasca. Fue uno de los invitados del programa y un gustazo, mandamos un saludito. Sí. Pues Abierto hasta el amanecer, recomendamos hasta las 2, quiero decir. Ya nos quedamos allí más tiempo. Claro, pero... está bien por eso, porque como es de 12 a 2, ¿no? Abierto. Si es de 12 a 2. Luego de 2 ya te vas a tomar una copichuela. Sí, luego siempre vamos todos a casa, es verdad. O te comes un bocata de foie gras. Joder, macho. Luego me dices a mí que soy un zampabollos, ¿eh? Recomendable el programa, Abierto, sí, sí, hasta las 2. Estás en radio. Desde aquí una invitación ahí en Abierto, en Radio 3. Y bueno, Iñaki, una pregunta así como... ¿Sobre radio? A bocajarro. ¿Sobre radio? Ya verás. Ya, ¿sabes lo que te digo? Por morder todo el rato, que voy a tener que cambiar el trípode del micrófono, ¿eh? Y los pues, cables. Y los cables, pues esta va a ir a bocajarro. ¿Cómo es currar con la fenomenal María Teresa Campos? ¿Qué nos puede... Sabía yo que cuando nos hemos metido en el momento radio... Iba por ¿qué ahí? Nos puedes contar? Oye, que es una pedazo de profesional. Vamos a no, decir. Pues te voy a contar la historia muy resumida. A mí me llama un tío y me dice... que si quieres ¿estás trabajar... seguro de que era un tío? Sí, sí, sí, era un señor que era productor. O eso me dijo. Y me dijo, mira, es que hemos pensado que si quieres trabajar con María Teresa Campos. Y yo dije, hostias. Porque a priori, a mí era una señora que no me caía bien por la tele, porque tiene su manera así muy tal. O que te pone respeto, ¿no? Sí, pero yo en ese momento pensé, hostia, pues casi mejor, si voy a hacer radio, que sea con María Teresa Campos, que no con Felipe Martínez en Radio Río de Río Revuelto, ¿sabes? Una cosa así rara. Saludo aquí para Felipe. Sí, para Felipe y para Radio Río Revuelto. Entonces me dijo, bueno, pues te podía venir a una reunión. Y yo me iba de fin de semana y dije, no, mejor que me llame ella por teléfono. Me vine también arriba, ¿no? Como un chino. Y que me llame la señora. ¿Quién está llamando al teléfono? A ver, ¿quién llama ahora a estas horas? ¿Quién llama? Cógelo. Sí, sí, ¿quién es? Felipe Martínez, de Radio Revuelto. Joder. ¿Cómo? ¿Cómo? Pero... Está bien revuelto, que he visto ahí que está hablando de la Teresa Campos, pues ahora le va a dar yo curro, pues ahora no le va a dar curro. Pero ¿cómo del curro? Perdona, es que... Ah, claro, que hemos nombrado a este hombre, le hemos sí, nombrado... Sí, Felipe acaba Martínez. De... A ese se pues, le ha dicho... Claro, sí. Ha nombrado que Teresa Campos, él está trabajando con Teresa Campos muchos años, con Teresa Campos. Pero ¿cómo que...? Este hombre cuando quiera trabajo y me diga, pero, oye, vamos a hacer currele, pues no te voy a dar curro. Lo hizo porque está hablando de mí, vaya, ella es radio... Cuando yo en mi radio te trataba a él como, vamos, como un hijo mío. Perdona, Felipe, que no. Mira que me esperaba que podía llamar gente, pero aquí vas a llamar tú, no me lo esperaba. Perdona, Felipe, un respeto y una admiración. Ya, pero tú dices eso. La radio, la gente que no nos conoce, dice, ese dicho que estás diciendo, ¿eh? Tú me entiendes, ¿no? Sí, sí. Sí, sí, ha sido una metida de pata mía. ¿Me entiendes? Que chueca te entiende y Selan también. Usted, usted... Felipe Martín se está riendo. Felipe Martínez, perdóname que le diga, usted cambia, ¿qué le pasa a la voz? Que cambia de registro. Primero ha tenido un eje así un poco andaluz, luego se ha vuelto porque un poco pensaba que era uno vender seguro que me quiere meter 4.000 pavos y digo, voy a hacer del Madrid. Pero si ha sido usted el que ha llamado aquí, nosotros no le hemos llamado a usted. Pero escucha, mira, te lo voy a decir, yo me sé poner serio cuando me tengo que poner serio. Sí, por favor. Entonces le he querido intimidar. Para que él se pensara que al que había llamado era uno de mi programa de radio. Y como llamando, como diciendo, ¿qué pasa contigo, tío? Bueno, pues no se ofenda, Iñaki la ha utilizado. Por eso he dicho, dime qué pasa. Claro, para intimidar. Bueno, pues nada, Felipe, disculpe a Iñaki. Sí, sí, disculpe totalmente, Felipe Martínez. No sabía que estaba usted todo el día en las ondas escuchando, perdone. Mira, los buenos locutores de radio, los buenos locutores que nos gusta las locuciones. De radio, porque no lo mismo locutir que discutir. Bueno, perdóneme, no quería yo cortarle, pero es que voy a seguir con la entrevista, que usted ha llamado así tan repentino. Bueno, pero yo he llamado porque a mí se me falta respeto. Claro. No es que yo haya llamado porque yo haya querido, no. A mí mi enigma de dentro me ha dicho, Felipe, llama. Ah, tu enigma. Y yo obviamente he llamado, claro, porque el instinto de un hombre es un instinto... El instinto que uno tiene dentro ahí, oye, locutor, ya que usted dice eso del instinto que va dentro de locutarte a ti esta información, ¿me entiendes lo que te digo? Ya que no quiero dejar a los invitados a un lado, pero ya que dice usted lo del enigma y es una persona que se dedica a la radio, si le digo yo testimonio oculto y régimen pastoral, ¿sabría usted decirme algo? El régimen oculto y pastoral. Testimonio oculto. El régimen oculto, pues bueno, el régimen oculto puede decir no, que. No, no. Testimonio, mira. Testimonio oculto con régimen pastoral. Pues te lo digo, el testimonio oculto es algo que ha dicho alguien sin quererlo decir, por eso lo oculta, ¿vale? Y con régimen pastoral es como régimen de alquiler, ¿vale? ¿Tú entiendes, no? Como régimen. Es un régimen de pastoral, que de momento está ser pastor, pero de momento no es pastor. De momento no es pastor, de momento está cuidando vea y aprendiendo. Bueno, le dejo. En régimen pastoral. Bueno, vale, era una duda que yo tenía y bueno, como usted, según dice Iñaki, nada, y nosotros usted... aclaramos aquí todas las dudas para todos ustedes. Va. Ponme la música, padre. Vale, perdone. Bueno, nada, después de las disculpas de Iñaki y mía por responsable de Radio Trasca, que cuídese, siga haciendo radio y que nada, que no tiene usted nada que envidiar a María Teresa Campos. Pues nada, poco que decirte que te cuides tu tobillo. Adiós. Madre mía, ¿no? Madre mía, macho. Pero puede... ¿En qué hora has tenido que mencionar a este señor? Sí, lo que me gusta es la voz que tiene para la radio, que es, o sea, tenía poquita, pero muy desagradable. Sí, claro, pues sí, tú sí, lo visto es que tú le conocías, habías trabajado con sí, él. Sí, pero ha sido, vamos, no me lo esperaba yo que Felipe Martínez de Radio Río Revuelto podía llamar de repente. Se ha escuchado, o yo creo que tiene un buscador de esto de cuando pones en internet que nombras y salta la alarma aquí. Le ha saltado, testigo. Y tenía el número de Radio Trascano, lo raro es que tuviera el número así, porque nosotros madre no solemos mía, ¿y de qué estábamos hablando a todo esto? Bueno, estábamos hablando realmente de De la Campos. De la Campos, claro. De ay, cómo escurrar pues sí. Con María Teresa Campos. ¿Qué nos puedes contar? Bueno, ya no, te hemos dejado a mitad porque ahora llama a este hombre. Si no, quieres pasamos de... No, pero resumido, que al final la conocí, a mí me pareció una tía maja y dije, pues aprenderé con ella. Y yo creo que al principio le hacía gracia, pero a la semana ya no le hacía tanta. ¿No? Y como me habían fichado para todo el año, pues yo creo que ella me miraba como diciendo, ¿y este imbécil? Sí. Que lo tengo... Pero como era la parte joven del programa, dije, pues habrá que aguantarle, porque es el único que tiene menos de 50 años. O sea, que... Supongo que no habréis trabajado únicamente en esto del humor. ¿Cuál es el trabajo más raro o más curioso en el que habéis currado? Dani Rovira, Iñaki Urrutia. Oh, yo he trabajado haciendo mudanza, pero yo soy masajista también, tío. Sí, fíjate. Sí, masajista. Pues mira, te viene bien, Juanma. En unos baños árabes en Granada estuve trabajando pues, 9 o 10 meses, tío, de masajista. Pues mira, no es raro, es chulo, curiar, es una profesión, ¿no? Pues me podrías hacer a mí un apañito, ¿eh? Pero con ese brillo de ojo me lo estás pidiendo ahí. Hombre, claro. ¿Eh? Pero deja de acariciarme la pierna, Dani, mientras me lo pides. No, sí, no que lo... estás metiendo la mano por debajo de la mesa, pero Juanma. Si tú no estás viendo... ¿Cómo que no? Si te estoy viendo, si yo estoy al lado tuyo. Ya, y te pero... estoy viendo cómo expanden la mano. Ah, como como los camaleones. Expande la mano. Expande la mano. Es que este hombre expande la mano, ¿sabes? No es que... No las tira, las expande. La expande. La expande. Como el universo. Yo lo más raro es que trabajé en un cine 4 años de portero. Toma. Entonces, ya. Cortaba entradas y decía lo de sala 3, sala 4, sala 5 a la derecha. Sala carbonero. ¿Alguna vez te equivocaste? Casi todos los días, ¿no? Es que no le ponía mucho interés. Entonces, pero me lo pasé muy bien y vi mucho cine. Lo malo es que perdí mucho criterio. Es decir, cuando ves todo el cine gratis, pierdes criterio. Ves Doctor Dolittle 2 y dices, oye, pues no está tan mal. Está claro, guay, como ¿no? Te ha salido gratis. Claro, efectivamente. O sea, si hubieras tenido que pagar 14 euros claro. O en 3 dimensiones... Luego la ves un día en la tele y dices tú, no era tan buena. No era tan buena, no, la verdad que no. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Una psicofonía como el otro día? Esto... Macho, el otro día hubo una psicofonía. ¿Sobre qué está construido esta radio, Langley? Sí. Sobre esta radio, pues está construida. ¿Esto está hecho encima del cementerio, Juanma, o algo de eso? No, yo creo que no. Esto antiguamente era, bueno, cuando Pandemito eran campos de trigales. Por una eso una pescadería de, era esto. Por eso, pero esto es trigo limpio. Esto sí, ante todo es trigo limpio. Esto era el campo de trigales. Bueno, hemos dicho, Pandemito, estamos con nuestros invitados, Iñaki Urrutia y... Yo escucho voces. Y Dani Rovira. Yo sigo escuchando también... También voces. Hemos preparado un test que lo bueno, es la sección que se hace Reñinito McKinhan. Sí. Y que no sé si antes os ha formulado, cuando yo he ido por la merienda, os ha formulado y ha desvelado ya alguna de las preguntas del test. Reyanito, ¿me estás escuchando? ¿Estás con la psicofonía? Es que oigo una voz, niño. ¿O estás hablando con la psicofonía? No estoy pendiente de vosotros ahora mismo. Mira, una risa, niño. Pero soy yo el solo que lo oye, ¿no? O sea, que a lo mejor el oyente no lo escucha, ¿sabes? Pero bueno, deja de hablar con la psicofonía. Estoy diciendo que estoy hablando con los invitados. ¿Que sí? Que si les has hecho cuando yo me he ido a merendar y has desvelado ya tu test, tu sección. No, es que voy a hacer un pequeño test, vale. Si no os importa. Yo con leche. O podéis enrollar o podéis ser escuetos. O sea, hay gente que viene que dice esto, o hay algunos que se expanden, vale, ¿me entiendes? Pero hago sus un test. Vale. Mira, okay. Pues vamos con este test preparado por... ¡Relleno! ¡Relleno! ¡Relleno, mamá! ¡Qué bueno, hermano! Ese ¡qué bonito, tiene, eh! ¡Qué bonito! Bueno. Es de los antiguos. Es un eco, un delay, ¿no? Delay de catedral, no es, ¿no? Delay, es ¿no? Es un delay antiguo. Antiguo. A lo breakdance. A lo breakdance. Bueno, pues las preguntas son rapiditas y vosotros respondéis como a lo loco. Sí, yo... Como queráis. Vamos en orden así, Dani, y luego Iñaki. Venga, ¿vale? Primero venga, responde vamos a Dani y Iñaki. ¿Estás con tú eso de con el gongo ahí preparado? Venga, preparadísimo. Venga, hermano. Míralo. Empezamos, así con la mañanita. ¿Tostada o bollería? Tostada. Tostada, de tomate. Ya vais con la tostada, muy bien. ¿Comer con agua o refresco? Últimamente con agua, que me cuido más. Agua. ¿Filete a la plancha o empanado? Empanado, por supuesto. Uy, pues eso para cuidarse. A la plancha, hijo. Estoy muy gordo. Estás como el rellenito. ¿Comida china o italiana? Italiana. Pero hay que elegir en la vida. Sí, pero bueno, dime una de las dos. Italiana. Aquí los chinos no lo llevan bien. Venga, relleno, fluidez. ¿Lechuga romana o iceberg? Hombre, mujer y viceversa. Iceberg. ¿Qué? ¿Lechuga romana y iceberg? Romana, no sé ni lo que es, pero romana. La romana, la rústica. Ah, eso sí lo sabía yo. ¿Menta o regaliz? Menta. Pero, ¿porrón o bota? ¿Iceberg? Iceberg, sí, las lechugas iceberg. Esas que van a hombre, gruñar. Hombre, mujer e iceberg. Iceberg. Claro. ¿Tú no has visto la lechuga de San Burruñas? La que está metida así van como en bolsas, en plástico. Viene la ah, por cierto, creo ya que va... Perdóname, es que había esto. Dicho lo de hombres y viceversa, eso que habías dicho. Sí. Creo que la Trini va como tronista, la Trini, nuestra sí, vecina. Sí, sí, de, ha salido un docu- a hombres, mujeres y viceversa. Ha salido un... ¿Sí? Sí, yo, la noticia ha saltado, la noticia. La noticia ha saltado, que la Trini de sí. Pan Bendito iba de tronista. Venga, sigue con el... Venga, seguimos. ¿Nadar o chapotear? Yo prefiero chapotear. Flotar. ¿En la piscina o en la playa? Yo en la playa. Yo de piscina, es que a mí la arena me molesta muchísimo. ¿Safari o crucero? Safari. Safari, safari, ¿qué hago yo en un crucero ahí? ¿Puentin o lanzarse en paracaídas? Paracaídas. Paracaídas. Se copia Iñaki de mí. ¿Para qué? Sí, yo siempre estoy con un catalejo. Soy como los Rolling Stones con los Beatles. Estoy con un catalejo mirando qué hace el Robbie para ello detrás. Tú te tiras en paracaídas detrás, mira, esto que va acoplado por detrás. Soy de lo de que se va a coger. ¡Suéltate yo! ¡No me suelto! No, me... Venga, seguimos. ¿Juguetear con un chimpancé o nadar con delfines? Yo lo de chimpancé. Yo también. Por supuesto, que es más gracioso que un chimpancé. Un delfín, eso no gesticula. Es más, un chimpancé. Oye, cuidado, con paracaídas. Fíjate, cuidado, que te digo. Ayer echaron un documental muy bueno en la 2 de delfines. Sí. Y vamos, que hacían todo tipo de virguerías. No me digas. O sea, que tú te pones aquí a hacer el Moonwalker, sí, de Michael Jackson, y te lo hace también el delfín. Hombre, en el agua, yo lo he visto eso. Pero hay un mono en el agua. Eso, no, eso ya no, eso lo he visto, no, yo. Eso no se puede superar. Ese mono en el agua no lo he visto. Mono chapoteando. Y un mono en el agua con un paracaídas. Fíjate. Bueno, joder, y con un iceberg ahí. Es lo que iba a decir. Madre mía, nos estamos ya saliendo, ¿eh? Venga, venga, que vamos, que entramos otra vez. ¿Eres de ratoncito o de reptil? Ratón. Ratón, por Dios. Asco los reptiles, de verdad. ¿Espineto o de ping-pong? Cuidado. Astraco. Joder. ¡Astraco! Puedo ampliar, ¿no? Sí, sí. Yo me vestí con el traje original de Don Pimpón. No me digas. En un programa de Pepe Navarro. No lo sepáis. El traje original. No tenía mierda por dentro. Hombre, traje. El original. Había un... El original. El original, lo juro. Traigo fotos si queréis. No, pero sí, si sí, es que sí, si ya no es... Había un bicho. Si ya no es porque no me crea lo de original, sino qué casualidad, macho, ¿eh? Rellenito, Don Pimpón. Ahí está. Sí, sí, sí. Si es que estamos marcados, niño, por una vida ya. Marcados. Esto es la sociedad, ¿sabes lo que un te cuadro. Digo? Que luego había un dicho que decían: están más sucio que el morro de Spinetta en los últimos capítulos. Fíjate, ¿verdad? Porque si es verdad, le Spinetta pelotita, ya, ¿no? Estaba pelotilla. Ya. Bueno, que seguimos. ¿Coco o Gonzo? ¿Quién nos pone más? Bueno, nos pone más. ¿Quién nos hace más gracia? Yo, Coco, siempre Coco, porque me lo ponía todo muy fácil. Si es verdad, lo explicamos muy a bien. A mí, Coco también. También, sí. ¿No? Responde tú antes, a ver si me copio de ti. Vale, venga. Venga, ahora cambiamos. Ahora responde Iñaki, Iñaki primero y luego Dani. Venga. Venga, ¿rubias, morenas o calvos? ¿Calvos? ¿Calvos? ¡Venga! ¡Copia! Yo te respondo. ¡Ah, eso! Ahí estamos, ahí estamos. ¿Eres de cuerpo depilado o de matojo en el pecho? ¿Pero yo o ellas? No, vosotros. Ah, yo de pelo en pecho, míralo. Siempre... Yo también. ¿También, no? Sí. ¿Ve cómo te copia? El Langui, desde que está régimen pastoral, se depila el cuerpo y todo, fíjate. ¿Que si yo me depilo? Sí. Pero no lo puedes dudar. No, pues, ¿sí o no, Langui? No. Bueno, venga, va. Te depilan, vale. Y por último ya, la última. Venga. Has acertado, me depilan. Juan Manuel, macho, bueno, es una cosa que no he dicho, pero, de verdad, mira, acaba de decir, me depilan. Yo cuando hice la secuencia del truco del manco. Sí. Aquella que me meto en la bañera. No me digas eso. Bueno, voy a desvelar. Esto es una revelación. Esto es una revelación. Poner a grabar ahora mismo los intendentes. Está Dani delante y ha dicho te depilan y sé que le gustó. Ah. ¿Te depilaron el culito? Me depilaron el culito. Bueno, me lo depiló mi mujer. Madre un poquito, tampoco tal, pero di una ráfaga porque, dije, no puedo el matojillo de pelos que se veía así cuando cambiaba de plano, ¿no? En medio se quedó. Digo, en medio se quedó. Digo, no voy a aparecer. Mi primera incursión en el cine, la primera escena, iba a aparecer ahí. Y quitaron, ¿no?, una incursión. Digan lo que digan, los pelos del culo abrigan, hermano. Arrímenme mi subigine. Seguimos con este test realizado por... Muy un bien. Gallo, por un gallo. Por un gallo. Por un gallo. Eso está. Vamos a por todas y a por más. Juan Manuel, me estás tirando por los suelos. Venga, ya con la última, chavales. Venga. A la hora de giñar, aunque parezca así con perdón. Sí, sí, somos a la hora de giñar. ¿Piensas o lees? Suelta el gallo, no te lo comas, Iñaki. Suelta el gallo. Leo. Yo Escorpio. Ah, no, espera, no, okay. Perdón, no. Yo también Escorpio. Por no copiar lo que ha llegado a hacer, ¿eh? Por no copiar lo de leer, ha dicho Escorpio. No, yo no leo, yo aprieto y pienso en cosas. Igual que me diga. Pues nada, pues aquí hemos acabado, chaval. Qué bueno, test, luego podemos. Bien, es un aplauso. Bien, ahora sí. Gracias. Ahora sí. Pregunta reserva. Este test. No, pregunta reserva. Juan Manuel, pues, macho. Por... No me cortes. Venga, di. Es una cosa que tengo yo aquí apuntada. Ah, pregunta reserva. Venga, podríamos vivir sin, y yo voy a decir unas opciones. Oh, vale. Me gusta. ¿Podría vivir sin cubiertos? Sí. Perfectamente. A mano, así como del cuerpo. La boda, el cubierto está a 120 euros, pues come con las manos, está más barato. Efectivamente. Claro. Yo siempre he ido a la acampada, niño, yo me abría la de esta de sardina y me lo comía con las manos. Para nosotros con la boca abríamos las latas, no usamos ni las manos. Madre mía. Nos puedes cortar las manos y también seguimos comiendo. Claro. Yo tenía un colega que abría los litros de cerveza con los dientes. Pues muy bien. Sí, sí, en el instituto. Así está, eso digo yo. Me parece que le llaman el mellao ahora, algo de eso. Le llaman. Bueno, ¿podría vivir sin mato a distancia? No. Hombre, si es una cuestión de vida o muerte, supongo que sí. No, bueno, puede vivir si tienes un hermano pequeño. Tira para allá, cambia, coño. Claro. Un mono. Un mono, un chimpancé. Con un paracaídas. Y con una lechuga y iceberg. O un hijo. ¿Podría vivir sin chupar la tapadera de las natillas? Ay, porque iba a decir sí. He vivido 34 años, puedo vivir sin chuparla. No, pero no. La tapa de esto, cuando quita la tapa, sí, de las natillas. Sí, porque yo muchas veces me hago el fino y cojo la cucharita. Ay. Y rebaño con la cuchara. Yo ¿sí? No, yo no. Eso es uno de los placeres ocultos del ser humano. Chupar así un poquito. Chupa, que se te queda la lengua ahí bien. Qué bien. Eso, encontrarte un billete de 10 euros en el bolsillo, esas cosas que no se pueden perder. Eso no se puede perder. Ilusiones. Nunca. Y bueno, yo ¿podría vivir sin cepillar de dientes? Es que digamos lo que digamos, quedamos mal. Pues sí, porque mientras tengas uña, que ahí te vas quitando el lutillo así, pues claro, sí, se podía. Yo creo que también, un poco de masticando chicle y con hilo dental y ya un está, par de chicles y no echándote eso... novia. Claro, todo, escupiendo al suelo así. De... Ay, bye. Y sin ropa interior, ¿podría vivir? Hombre, por supuesto. Por supuesto. Ahora mismo no llevo. Y ya, fíjate, Juan. Pero bueno, vamos. Bueno, pues aquí he terminado, chavales. Ha estado bueno, divertido. Bueno, ¿no? Pues este ha sido el test de Reñito McKeighan aquí. En... Yo esperaba el gallo ahora. Yo también esperaba mi nombre, pero no. Es que la caja esta que tiene es mágica, nunca sabes qué puede venir. No. Es Pandora. ¿Sabes lo que pasa? Que también este estira al Leo, como hemos dicho antes, que no los tira, los pandes. Lo y pilla tres o cuatro botones a la vez. Es lo que vale, le pasa, ¿no? Claro. Bueno, pues oyentes de Radio Tarascá, estamos con Iñaki Urrutia y con Dani Rovira en este pedazo de programita que está mal que lo diga yo. Pero si no lo digo yo, ¿quién lo va a decir? Pues nosotros. Ah, nosotros, claro, que más hemos venido. Claro. Ah, para eso, para decirlo. Nos han dicho, oye, vosotros decís todo lo que diga el Langui. Nosotros dijimos esta semana en Twitter, arroba Radio Tarasca, formamos una pregunta que era, ¿tienes algún objeto, tienes alguna prenda, un juguete, no sé, que haya guardado durante muchos años o de pequeño o durante muchos años? Y bueno, pues había gente que decía, por ejemplo, tenemos muchos tweets, vamos a leer alguno. M. Baena dice, mis notas de cuarto de primaria, fue el último año que las aprobé todas. Desde ahí empecé a suspenderlas. Normal que las tenga guardadas. Ernesto Torumo dice, una camisa de la equipación de la selección española del 82, ya tenía dos años, ahora mi novia le queda muy bien la camiseta. Fíjate, pues si tenía dos años, la camiseta le queda bien a la novia, está un poquito delgada la novia, ¿no? Pues sí. Con dos años, macho. Bueno, Silvia NG9 dice, tengo un espantapájaros desde hace tantos años que ni recuerdo quién me lo regaló, pero creo que fue mi abuela. Pensé que decir, es mi marido. ¿Pero qué lo tiene? ¿Puesto en un campo de trigo? ¿Un espantapájaros? Eso digo yo. Sí. Ah, bueno. Inquietante. En la habitación, fíjate. No sé. Dice Santiago 1973. Llevo con el mismo radio reloj. Me ha atascado. Llevo con el mismo radio reloj despertador desde los 18 años. El día que se rompa, no voy a trabajar, pero resiste. ¿Y qué años tienes ahora, amigo? Pues no sé, pero si te lo dice, seguramente que pues sus si 15 Santi, años tiene ya. Santi 1973. A es mí que, al loro, es un radio despertador. Ojo. O sea, de lo de antiguamente, de lo de que te despertaba con la musiquinchi ya. Geras Jona dice: la agenda escolar del año que conocí a mi novia, el amor de mi life. Qué bonito. Hace ya más de 13 años. Fíjate, la agenda escolar. Sí, sí, sí. Desde el cole. Jabonero 86 dice: un osito de peluche llamado Pepe, que dormía con él todas las noches. Bonito, sí, qué sí, bonito, sí. Acá hay el último. Acá Ignartin, una grúa de Playmobil. Toma en ya. La que solo le faltaba un extintor y un buggy teledirigido funcionando a la perfección. Madre, eso es cosa, un recuerdo de chicos. Dani, ¿que tienes algún objeto, alguna prenda, algún juguete que guarde muchos años? Yo las cositas estas que conservo, las conservo en Málaga, en la casa de mis padres, que es donde se han quedado. Yo, por ejemplo, tengo un par de cosas que tendría que buscarla, pero sé que están ahí. Que es un póster de Paco Bullo, que era mi ídolo de mi infancia. Y un gran parecido que tengo con él, ¿verdad? Si te fijas bien. Hostia, ¿te parece a Paco Bullo, sí, Langui? Entre Manolo y Paco Bullo se parece mucho a Schwarzenegger cuando era joven. Y es que también me parece parezco yo mucho a Schwarzenegger, me lo han dicho más de una vez. Pues ahí estáis los tres. Sí, ¿habéis sí. quedado para cenar o algo los tres? Sí, bueno, sí, lo que pasa es que fuimos al de María, pero estaba cerrado. Pues pregúntale a Schwarzenegger si puedo hablar con, si puedo hablar con Conan. Ah, vale. Es ahí con Paco Bullo. Digo, ¿y por qué bueno, no se lo pides? Es más fácil hablar con Paco Bullo que con sí, Schwarzenegger. Pero bueno, pues ¿y por qué con no? Conan y le decimos, sol, sí. Sí, y le decimos que se venga y que le ofrecemos mortadela. De él mismo, si no, si no lo ha visto nunca. Iñaki, ¿tienes algún...? Pues yo conservo un póster de Paco Bullo. Es que estaba esperando a que contestaba él para copiar. Que no has terminado de contestar. Sí, de bueno, y un quién es quién. Y al quién es quién. Uy, el quién es quién. Sí, me faltaban tres o cuatro. Peter, pero, Ben y no sé quién. Pero ay, bueno, cómo molaría un quién es quién de gente... Variopinta. A nosotros que nos conozcamos, ¿sabes? Imagina. Estaría ¿sabes bien? Que yo siempre digo un quién es quién cuando veo a alguien que conozco y no sé. Y digo, y entonces empiezo a utilizar el quién es quién mental. Estoy de la universidad, no. Clic, clic, clic, de trabajo, clic, clic, clic. A ti, Juanma, te pillaremos pronto. A ti te pillaríamos pronto. ¿Eh? A ti te pillaríamos pronto. ¿Por qué? ¿Qué tiene la muñeca torcida? No hay ninguno en ese momento que tenga la muñeca torcida más que tú en ese juego. Soy el único que tiene la muñeca torcida y que anda de lado a lado. Bueno, pues no hay adolescente en España. Con la muñeca y en Telecinco. Uy, va. Bueno. Pero eso es otra cosa. Suelta el gallo. Ahora te llama el jefe de Telecinco y te echa toda la pena. Otra vez. Sería la segunda. Soy especialista. Que yo cosas de la infancia no puedo decir porque tengo mil, porque yo soy muy friki y conservo muchas cosas. Camisetas de Cortatu de mi época adolescente guerrera, juguetes de los J.J.O. Tengo un montón de J.J.O. todavía, de Star Wars, de cuando tenía 6 o 7 años. Es que tengo mil cosas, no podría decir una. Es que da penica tirarlo eso, ¿a que sí? A mí hay muchas veces que mi madre me lo tiraba y me pillaba una rabieta, me decía, ¡se está roto! Digo, ¿cómo va a estar roto? Le falta una rueda, coño. Nada más. Me intenta tirarme camisetas que han resistido años. Que luego viene tu hermana y se las pone para la hora de comer porque dice, me voy a poner esta camiseta para no mancharme el vestido. O sea, qué pena. ¿Eh? Y esos pantalones que lleva Iñaki de los 8 años, ¿no? Claro. De y sin gallumbos que voy. Fíjate. Imagínate ya. Bueno, pues esta pedazo de artista los podéis ver en tele, los podéis escuchar en radio, los podéis ver en sus monólogos en el teatro. Chicos, es verdad que el teatro es lo que más satisfacción da, pero lo que menos money. Pues lo primero te voy a dar la razón, lo segundo y lo más un poco descaminado. Está bien, o sea, no está mal. Hombre, si fuéramos parte a lo mejor de un musical que tú eres como el octavo actor de 20, dices tú, pues vaya puta mierda, repartísale un poco. Sí, aquí me envenen. Pero no hemos hecho monologuista porque no tenemos que repartir con nadie. Claro. O sea, que no sale tan mal la cosa. Qué bonito, ¿verdad? ¿Te parece? Claro. Yo ni vocación ni hostia. Esto, no, esto es por la tela. ¿Claro? Mañana vamos, ¿no? Por cierto, a ver a un monólogo, ¿no? Que vas invitado. ¿Un qué? ¿Un qué? Monólogo. Es que se me ha ido de trabajo. Monólogo, pero no. Vamos a ver, relleno. ¿Qué? Mañana no. Bueno, no, mañana, sí, bueno, que vamos viste, a ir estos días. Que ya lo vimos. Que ya fuimos a ver al Monaguillo, a Sergio. Sergio el Monaguillo. Es verdad. La cara que tiene la cara del otro. Arturo. Con el pelo como un pastor alemán. Es verdad. Tiene la cara de Arturo con el pelo de un pastor alemán. El invitado de la semana pasada fue el rapero sevillano Xota, no sé si le conocéis, hermano de Tote King, que ha sacado un nuevo disco recientemente. Y bueno, y siempre lo que hacemos aquí es que el invitado deja una pregunta para el siguiente invitado. Entonces nos ha dejado una pregunta para que respondieseis sin saber quién erais. Bien. Así es que esta es la pregunta que formuló el rapero sevillano Xota. Hola, soy Xota. Y la pregunta para el invitado de esta semana es, ¿en qué se parece un pelo de coño a un guisante? Bueno, pues ahí está. Pero ¿por qué os miráis los dos? ¿Por qué os miráis los dos? No, el que responda que el otro se va a copiar. La pregunta que ha hecho el invitado de la semana pasada. ¿Eh? Hombre, ya sabes cómo son los raperos. ¿En qué se parece un pelo de coño a un guisante? ¿En qué se parece un personalmente pelo? Pienso, a lo mejor cuando tú te estás comiendo un arrocito tres delicias, que hay muchas cosas que están muy ricas, pues es lo que tú apartas, ¿no? Es lo que tú apartas para comerte lo que realmente importa, ¿no? Pues yo iba a decir al revés. Fíjate que yo diría que es que las dos cosas dicen, ¡uy, qué rico! ¿Eh? Es un enfermo, Iñaki, es un enfermo. ¿Cómo te pueden gustar los guisantes, tío? Venga, hombre, por favor. Yo tengo uno verde. Da la alegría. Es esa cosa que da alegría. Yo tengo un chiste. Mira, guisante, qué rico. Yo tengo un chiste a ahora que estamos hablando de guisantes. Sí. Tengo un chiste. A lo mejor es un poco verde. Como un guisante. O como un pelo. Qué chascarrillo, ¿eh? Ha salido hilado. Bueno, que mira, voy a contar el chiste. ¿Vosotros sabéis? Haz tu monólogo ya, venga. ¿Vosotros sabéis cómo suena un pelo del chichi cuando cae? ¿Sabéis cómo suena? Dímelo. Como un guisante. Así suena. Se verá. Es bueno. Buenísimo. Chicos. Dinos. Dentro de Bismuller, conocéis a Bismuller, ¿no? ¿A Johnny Bismuller? Sí. El Tarzán, ¿no? Tarzán, el que murió creyéndose Tarzán. Que nadaba, que era un... ¿Conocéis a Pokémon? A Pokémon. Hombre, así personalmente no, pero... ¿A Chicho Terremoto? Hombre, sí, a Chicho Terremoto. Miguel Indurain. Y a Rosa. Sí. A Prudencio, sí, de Prudencio. ¿Conocéis la Crisis? ¿La quién? La Crisis García, sí, también. La hermana de Felipe Martínez, ¿no? Exacto. No sabía cómo introducir esta pregunta y por eso todo ha venido destinado hasta ahí. ¿Cómo veis el percal? Igual que nosotros, chungo, pero algún mensaje alentador, que sé que son los políticos los que tienen que decirlo y hacerlo, pero ¿cómo veis el percal? Mira, yo te digo una cosa, que a raíz de lo de la crisis... Por poner un poquito de seriedad a esta entrevista. No, sí, me voy a poner muy serio. Dejen la última. Yo para la política soy muy serio. No me gusta hablar de política, pero si hablo, hablo. Entonces, creo que si ya está clarísimo que va a ganar Mariano, ¿cómo son tan sinvergüenza los políticos de pegarnos la turra ahora con toda la campaña, la precampaña, gastar un montón de dinero en papeles y en talar árboles para hacer papeles para vendernos la puñetera campaña si ya está claro que gana Mariano? Pues ya está, se lo damos a Mariano, ya está. Y ya está solucionado. Y a zumbar, pues y que arregle todo. Ya está. Que se dé la mano, que le pase el testigo, ¿no? Como la antorcha, que claro, se la pase el zapatero al Rajoy. Toma, ahora es tuya. Y ahorramos un montón de tiempo, quebradero de cabeza y horas de televisión interesantísimas para otras cosas. Pues ya está. Y si gana Mariano, pues vamos a hacer como en la película. Vamos a hacer un año Mariano y mientras esté Mariano vamos a fumar todo y a ver si se nos pasa pronto, ¿no? Exacto. Sí, exactamente. Dani Rovira, Iñaki Urrutia, unos pedazos de artistas y humoristas que los podéis ver, ya sabéis, pues en la tele, en la radio y, como no, también de monólogo en Salas en Salas. ¿Dónde nos podemos enterar de las fechas? La gente que está escuchando Radio Trasca, que ya sé que tenéis muchos seguidores, pero que digan, mira, me he parado de reír el programa, quiero seguir. Además de que los podéis seguir en Twitter, arroba Dani Rovira y arroba Iñaki Urrutia. ¿Dónde podemos ver próximas actuaciones? ¿Dónde pues, tiramos? Pues yo, mira, Langui, como me han quitado el 20 y me han quitado el Facebook también, porque la gente me usurpa, siempre por yo por el Twitter. Twitter. La gente que se pues por ya el está, Twitter, ya lo hemos dicho. Twitter. Y ya está, y a la vuelta de la esquina me encuentran. Dani Rovira. Y a mí, a partir del 28 de octubre en el Teatro Nuevo Alcalá, con el espectáculo Maldito Naranjito. Ahí, Maldito Naranjito. Naranjito como las esponjas de Radio Tarascá. Qué bonitas son. Recomendamos ir a ver a estos pedazos de crap. Pues chicos, esta es vuestra casa. Para la próxima, ya sabéis, fregamos los baños, ¿no? Fregáis un poquito los baños. ¿Nos podemos llevar una mesa? No, que solo tengo no, una. No, que solo tenemos esta. No es nuestra casa. Para lo que invitan. Hombre, pero... Otro, adiós. Bueno. Va, ¿quién es ahora? Si estamos acabando. No sé, macho, voy. Va. Hombre, Jenny. ¡Ay, cómo me duele la pierna! ¿Pero ay, qué te pasa? ¿Pero cómo cojeas ahora? Me he caído te caes, hace un rato, no veas. ¿Qué? Me duele que me he caído otra vez. Me cacho ¿Te has caído otra vez? Otra vez. ¡Ay, cómo me duele la pierna! Pero, a qué, ver. ¿Pero por qué te has caído? ¿En la bici? ¡Claro que en la bici otra vez! ¿Pero no te he dicho que no te montaras en la bici? Va, yo monto de la gana, déjame pues mira cómo te has caído. Mira, han venido aquí los invitados y cuando te has ido tú... Esta era Alberto con ¿Esta era la que se había caído, que nos has dicho, con la bici? Tiene toda la cara llena Albero, claro. Claro. ¡Ay! Dame la crema esa que tú tienes para que lo masaje. Corre, dámela. Dale la crema, que me duele. Ya no tengo ahora la crema. Además estoy con los invitados que estábamos aquí haciendo la entrevista. Y esto, anda, si son los de Telecinco. Telecinco. Los que sale. Bueno, pero bueno, Telecinco porque efectivamente porque han comprado la cadena, han comprado ahí cuatro. Está, nos han comprado. Sí, son los de esta mujer está todo. Gestiones. Uy, pues yo creía que era un poquito feo y soy muy guapo, Hombre, es nuestro punto. Al rato se lo coge cariño. Teníamos mucha ganas de. Pero bueno, a ti se te ha pasado ya el hinchazón en cuanto les bueno, has visto. Cuando he visto ese, con los ojos tan bonitos que tiene. Oh, ole, ole. Como es que los, mientras no me mojes. Como los tuyos. También, Trini. Los míos son azules, ¿eh? También, los tienen muy bonitos. Bueno, que la crema no la tengo aquí. La tengo en la casa. Joder, que te la des, Rellenito, por favor. Que la tengo en la casa de mi madre, arriba. Que, no, que vaya Rellenito, que me duele mucho la ¿cómo pierna. ¿Cómo va a ir Rellenito? Si estamos aquí haciendo el programa. Bueno, ya estábamos acabando. ¿Y la bici está allá afuera? Sí, está ahí fuera la Oye, bici. ¿Sabéis sí. montar en bici vosotros? Sí, un poco. Somos más de ruedines nosotros, pero... Sí, pero yo... Sí. ¿Sí? Pedalear no. Entonces... Montar sí, pero... Sí, es cuesta abajo, guay, pero no coordino. Oye, pues está, hay aquí una calle, la Cuesta Carcastillo, la conocéis, ¿no? La que va para Besoya. Uh-huh. Esa es espectacular. Yo me tiraba de pequeño con el monopatín. Madre mía. Sí, oye, pero vamos con la bici y hacemos un campeonato. Hacemos un verano azul. Sí. Total. Venga, vamos a hacer un verano azul. ¿Qué tenemos venga, que perder? Nada, que vamos a perder. Si no va a perder nada. Si ya se ha caído la Trini. Venga, hasta luego, que me voy porque no me das la crema. Adiós. Pero bueno, la Trini, que nosotros también nos vamos. Vámonos antes de que se lleve la bici. ¿Vale? Venga, oyentes de Radio Tarascá, nos vemos la semana que viene. Nosotros vamos, Dani Rovira, Iñaki Urrutia y Reyenta Mackeyhan, junto con Jesús a los platos, DJ Caution y el Langui a montarnos por la bici y tirarnos por la cuesta Carcastillo. sin frenillos para poderme a mí frenar, ¿no? ¿Cómo se decía? Sí, me parece, sin frenillos, bueno, bueno. Bueno, yo no estoy operado, pero... ¿Tú no estás operado? No. Del frenillo, no. Es verdad, yo tampoco. Pues se la va tirando con frenillo. Bueno, claro, pero claro, tiramos con el frenillo. Con el frenillo, si claro, mejor. Venga, vale, vámonos, vámonos. Venga, rime Mermi, chao, hasta luego, hasta la semana que viene, chicos. Radio Tarasca. Te he dicho frenillo, quería decir chiquillos. You know I got to have it done.